Piedra Libre. La pausa, ya seguimos. Vamos a ver el cierre de los mercados, son las 6 y 18 minutos, vamos a ver qué pasó. Los grandes medios de comunicación juegan a las escondidas, ocultando las verdaderas causas de los problemas que nos afectan. Seguimos con otro tema, nos vamos a la ciudad de Mar del Plata porque están muy enojados los comerciantes que no quieren que se extienda la cantidad de días de clases porque aseguran que eso afectaría al turismo. ¡Piedra Libre! Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios, construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra Libre. Rock. Muy, pero muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Mara. Buenas noches, Maralí. Sí, de sus manos estaremos hasta las 22 en este Piedra Libre 431. Le gané. Me gané de mano. Yo todavía estoy con resaca de fiesta. Ah, sí, usted está con resaca de fiesta porque ganó su selección ayer. No. Así, ah, claro, ganó mi selección. ¿Cómo se enteró? Claro. Yo soy uruguaya, ¿no sabías? Él es argentino, yo soy uruguaya. Ay, he visto muchas y muchos que ya anticipan comprarse una camiseta celeste. Esperen. Vamos arriba de la celeste. Tengamos fe que la Albi Celeste también va a entrar en la lead máxima del fútbol. Bueno, hoy comentaban eso, que no se iban a quedar sin Messi en el Mundial. No, eso es lo que dicen. Claro, eso ustedes son una cuestión comercial nada más. Claro, que sí, ahí es donde se va a vender muchísimo menos sin Messi que con Messi. Exacto, es muy probable. Pero al margen de eso, bueno, hay algunos compañeros, amigos, gente allegada y esto que los he visto con camiseta celeste en esto ayer prácticamente. Ayer, la sí, noche, sí, ¿sabes? Hablando vos, cómo sí, te va, Guapotija, Uri, qué sé yo, todas esas cosas. Un cambio tremendo. Me mandaron WhatsApp diciendo vamos arriba a la celeste, en fin. Está bien, es una linda canción. Bueno. Usted se fue a la otra fiesta. Yo me fui a la otra fiesta. A la verdadera. Quedé, sí, a la verdadera fiesta de la radio, la que la pasamos muy bien. Uh-huh. Todos los que vinieron, agradecemos mucho que compartieron con nosotros. Otros los compartieron por mail, por WhatsApp, por mensajitos, en fin, una cantidad de cosas de distintos lugares. Uh-huh. Hoy sigue, hay una foto hermosa de todo de la radio. Sí. Que sigue por todos lados, hemos tenido repercusiones mundiales, se puede decir, de lo sí, que está de esa sí, foto. Así que estamos muy contentos, pero bueno, hay que volver al Piedra Libre. Sí, agradecer a todos, a todas, hayan estado o no en la fiesta, uh-huh, lo vengo diciendo desde el día siguiente, hayan uh-huh, estado o no en la fiesta, agradecemos uh-huh, el acompañamiento, porque fueron 10 años en los que nos hemos sentido profundamente acompañados, si no, no hubiéramos llegado hasta aquí, como uh-huh, decía el spot previo a entrar al aire, ¿no? Uh-huh. Hasta donde podamos llegar, sí, bueno, es siempre si estamos bien acompañados. Hemos recibido un regalo, si le parece, y después vamos con el contenido del programa, más tarde, en algún momento, o empezamos con el programa. Anticipemos que enseguida de este regalo que vamos a poner en el aire, vamos a estar comunicados con el doctor Roberto Lovera de Salvemos el Piscis, y ahí vamos a explicar, o él va a explicar en realidad, de qué se trata el Piscis con dos S, no como el signo sí, Piscis. Búsquelo, Piscis con doble S. Elecciones en el país del norte, y eso ahí también, eso a quién también recurrimos para que nos explique un poquitito. Y por suerte Petras no es tan obvio y siempre claro, tiene algo más para decir. Va a estar Pablo Brambilla. También vamos a irnos como uruguaya, no puedo dejar de tener una nota con Uruguay. Claro. O sea que vamos a ir hacia Uruguay también. Hay un no a la soja ahí diferente a los que sí, nos tienen acostumbrados acá. Vamos a compartir eso. Y alguna otra cosita más, sí, hasta donde podamos llegar. Pero vamos con el regalito, si a ver, parece. Sí, vale, vamos con el regalito. Vamos al regalo. No sabíamos muy bien qué. Un monólogo breve y actual, unas líneas que dispararan los necesarios intangibles para continuar en este proyecto, algo. Porque entendimos que algo que viniera de Santiago Varela, cualquier cosa que le quisiera regalar a la radio, sería buenísima. Porque Tato, el viejo y querido Tato Bores, es parte de esta radio. Innumerables veces nos hemos reído durante una hora para seleccionar 3 minutos y compartirlos. Varias veces hemos imitado su voz lejos de su magia. Y Santiago Varela, su libretista, fue parte de esa magia de Tato durante tanto tiempo. Santiago nos dijo que no escribía monólogos desde que murió Tato, pero que algo haría. Y no se olvidó,

dónde están los que se esconden a buscar por todos lados y gritamos pan quemado, buscamos equivocados. Piedra Libre. De lo que acabamos de escuchar, la intermediación de Silvia Zatulowski fue fundamental. Fundamental, exacto. Y ya nos vamos para Catamarca. Nos vamos a Catamarca. El monte Piscis, con dos S's, Piscis, es un volcán inactivo. Está allí a 6.000, casi 6.800 metros de altura. Y en una reserva, no sé si es correcto decir reserva, pero en una región protegida por un convenio que se llama Ramsar. Uh-huh. Es una sigla Ramsar. Allí están comenzando un emprendimiento de litio. Y nosotros ya estamos comunicados con el doctor Roberto Lovera, integrante de este movimiento, de esta corriente, Salvemos al Piscis. Buenas noches, doctor Roberto Lovera. Buenas noches, mucho gusto y gracias por poder dar esta información y que llegue este conocimiento de lo que está pasando acá en la provincia de Catamarca. Uh-huh. Bien, bueno, no, gracias a usted. La primera cosa que nos asalta, bueno, sabemos que está esta empresa Neolithium, que es canadiense, pero lo primero que nos, la duda que nos asalta es cómo una región, un territorio que está dentro de la protección de patrimonio de la humanidad, si no me equivoco, corríjame por favor, ha sido entregado para la exploración de esta Neolithium. Bueno, justamente esta es una zona donde entre 8 y 10 años atrás la provincia pidió adherirse a la protección establecida por el convenio Ramsar para las zonas de alto riesgo, y justamente en el departamento acá de Tinogasta, en la provincia de Catamarca, se delimitaron dos sitios Ramsar, que son llamados lagunas altoandinas y puneñas. Justamente uh-huh. es por la habilidad que tienen estos sitios de ser atacados. Entonces, se pidió que se adhiera a este convenio que se había hecho en la ciudad de Ramsar, y que más de 100 países del mundo adhirieron a esta protección de zonas de reserva de agua y de humedales. Ajá. No solo hay eso, sino que hay una protección también porque hay una parte de anidación de la parina o flamenco rosado. Es uno de los 15 o 17 lugares del mundo donde se establece la protección de esto. Y además, es una zona de investigación y monitoreo a nivel mundial por los efectos del cambio climático. Son zonas y como reserva de biosfera del mundo, claro, está establecido esto. Entonces, es un santuario que tenemos, es uno de los santuarios de la provincia de Catamarca, donde el Piscis es una de las puntas que está dentro de esta área, y el otro es otro volcán, que es el Ojos del Salado, y dentro de esos extremos, al medio, se encuentra establecido este proyecto de litio que es concesionado a la empresa LIEX, Sociedad Anónima, y la provincia, en este lugar justamente, la provincia de Catamarca, a través de la Secretaría de Minería, ha aprobado el informe de impacto ambiental para autorizar la etapa de exploración en ese lugar. Justamente estos lugares donde es tan lábil el lugar, donde se dice que se debe proteger del sobrepastoreo de algunas especies de animales, del exceso de turismo y especialmente desde las actividades mineras, incluyendo ya la etapa de exploración, que dejan huellas que son irreversibles en el lugar. Pese uh-huh. a eso, la provincia no solo autorizó eso, Disculpen que lo interrumpí, pero sí. Es la misma provincia que hace, usted decía, 7-8 años pidió que se considerara la zona dentro de este convenio Ramsar. Justamente, la misma provincia pidió a que la nación gestione ante esta agrupación de distintos países del mundo que uh-huh. se incluya estos lugares para protección a claro. nivel mundial de estos sitios de reserva de agua dulce del mundo. y fue declarada monumento natural por un decreto. Y claro, también aparte hay un decreto provincial que establece una zona de protección ahí en eso, pero la misma provincia hoy autoriza, pero no es la primera vez que se están violando acá a nivel provincial todas las disposiciones, y se hacen las cosas a espaldas y engañando a las comunidades. Uh-huh. En el otro subsitio Sansar, en la parte norte del departamento, se ha aprobado hace pocos años también otra etapa de exploración para una mina de cobre y oro a la empresa Cadgol, en las nacientes de las aguas del departamento también, en la cordillera de San Buenaventura, una zona de glaciares, de periglaciares, donde se generan las aguas para todo el departamento de esta provincia, y también la provincia llevó a cabo no solo la autorización, la empresa estuvo trabajando, y a raíz de las denuncias públicas que se hicieron, recién tomó conocimiento y participación y paralizó, después por supuesto le autorizaron. Pero no tienen poder de control ni de decisión de la seriedad con que se deben hacer estas cosas. ¿Y qué rol juega Neolithium? Porque usted me hablaba de Liex Sociedad Anónima. Estas empresas locales deben ser subsidiarias de esta empresa canadiense. Ajá, sí, es cierto, es posible que sea subsidiaria, porque también es canadiense Neolithium. Claro, justamente, esta empresa Liex parece que tiene formación acá local. Ajá. Y bueno, y depende de la empresa esta canadiense, donde se presentó en la bolsa ya la cotización de acciones ya para juntar fondos para desarrollo de este producto, claro. de este proyecto. ¿Usted tiene conocimiento de en qué condiciones se ha firmado este convenio de exploración con Liex? Es decir, porque muchas veces se firma un convenio y después, si por algún motivo ese convenio no se lleva adelante, la provincia o la nación deben pagar multas extraordinarias. Mire, en esa etapa, no sé, sé que la autorización está hecha. Uh-huh. Y justamente ahí vienen los problemas, cuando se presentan los inconvenientes, que se autorizan las cosas como si no les interesara nada. Uh-huh. Y se da vía libre a cualquier cosa. Este proyecto tiene es una zona de lagunas y salares con una extensión de más o menos 14 kilómetros de largo. Uh-huh. No es una minita así pequeña. Claro. Y son salares donde ya tiene autorizado, por ejemplo, depósito para sustancias peligrosas y construcción de trincheras para captar el agua para uso doméstico y desarrollo del modelo hidrogeológico. Se ha autorizado además plataformas de perforación y 5.000 metros de perforación para hacer los estudios, o sea que ya se va a contaminar la zona. Porque la industria del litio, por más que lo quieran negar, es la industria que más agua, dentro de la minería, la que más agua usa, a tal uh-huh. punto que los procesos estos mineros de litio se llaman la minería del agua. Claro. Porque tienen que disolver, lixiviar todas las sales profundas y justamente tomar agua dulce, que es lo que están autorizados a hacer también, para perforar, disolver y sacar. Ahora justamente van a hacer estudios de técnicas, ¿no es cierto?, para ver la concentración que hay en las profundidades, y ya van a ir probando la evaporación de estos salares, uh-huh. de estas aguas que sacan para la recuperación. No solo es litio, es potasio también. Claro. O sea, es un proyecto muy serio, muy preocupante, y que va a dejar un impacto ambiental muy grande en la zona si se llega a llevar adelante. Uh-huh. Esto se debe conocer porque la provincia actúa sin tener en cuenta estos problemas que va a acarrear una explotación de este tipo. Y ya la etapa de exploración va a producir sus efectos. Uh-huh. Doctor Lovera, en este punto, ¿hay alguna propuesta de la provincia para salir del lugar donde se puso, del Ramsar, por ejemplo? ¿Hay alguna cosa que esté intentando hacer? ¿Hay alguna penalización internacional? Bueno, ahí quisiéramos saber si este convenio Ramsar va a hacer valer, ¿no es cierto?, esta protección que se ha pedido para que se respete eso. Pero claro, desde la provincia, la gobernadora salió diciendo que está dispuesta a pagar el costo político por las determinaciones que va a tomar con el tema minería. Acá hay una desesperación de llevar adelante este tipo de emprendimientos, y nosotros consideramos más que costo político, va a ser un costo humano por las consecuencias que deja a largo plazo estos manejos mineros de este tipo, que no es imposible que se lleguen a controlar, porque si no han podido controlar tiempo atrás que otra empresa estaba ya haciendo trabajos, es imposible que haya gente capacitada con la forma de poder hacer los controles para que no se produzca un daño. Acá directamente se le da vía libre y bueno, y que sigan adelante y listo. Qué bárbaro. Sí, aparte, digo, desde el punto de vista económico, no imagino cuáles pueden ser los beneficios, porque si ya antes, por la ley de 1993, lo que quedaba era una miseria, amén de que la mano de obra que implementan es también insignificante, ahora que se han eliminado totalmente los impuestos, es menos todavía. No entiendo cuál es el argumento por el cual llevar adelante este tipo de emprendimientos. Se conoce generalmente que los beneficios económicos llegan en pequeña porcentaje a los que participan en las concesiones. Esto se ha hablado siempre en todos los emprendimientos, en la mayoría de los emprendimientos que se han dado en el país. Uh-huh. Los negociados vienen por debajo de la mesa cuando se hacen estas entregas de estos proyectos. Y después que la provincia, tenemos el caso clarito de lo que ha sido la lumbrera, claro. 20 años de manejo y no se ha visto ningún desarrollo, ningún beneficio, simplemente algunos sí tienen sus beneficios personales, pero lo que es la provincia no ha salido adelante en nada con todo lo que se ha generado en la producción de la otra mina, como en el caso de la de oro y cobre que se está explotando ahí en Andalgalá. Correcto. ¿Qué es lo que están movilizando ustedes? Estamos primero dando a conocer públicamente para que la gente tome conciencia de esto, y después veremos si se puede llevar adelante algunas etapas legales, que tenemos nuestras dudas, porque nosotros venimos trabajando hace 9 años por una mina de uranio que se había pretendido explotar acá, a 7 kilómetros de la plaza de la ciudad de Tinogasta. Sí. Bueno, eso se consiguió paralizar momentáneamente, pero las acciones legales, que los amparos que se presentaron, que son acciones expeditas, que se tienen que resolver en el plazo de 48, 72 horas, hace 9 años que estamos esperando la respuesta de la autoridad judicial. Así que, bueno, le digo que... Sí, bueno, los habitantes de Andalgalá esperaron 6 años... un recurso de amparo, ¿no? Justamente, nosotros también tuvimos un recurso de amparo y acá la provincia, a través de la justicia, no llegó a expedirse. El juez trató de inhibirse, la corte le volvió a decir, no, es responsabilidad suya, y no hemos encontrado desde el año 2007 una respuesta todavía. Entonces no nos llama la atención la incidencia del poder político sobre la justicia, como ha pasado siempre en nuestro país. Bien, Lovero, muchísimas gracias. Yo le doy las gracias a usted y espero que pueda generalizarse esta información para que en el país sepa cómo se está viviendo en cada uno de estos lugares y las consecuencias a largo plazo que vamos a tener con estos proyectos mineros, con esta mega minería que se hace hoy, que es tan nociva para los habitantes del lugar, y las consecuencias a largo plazo son muy graves. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, doctor Roberto Lovera. Lo llaman el oro blanco. Ajá. Es el mineral del futuro. Este año aumentó un 47% su valor. La tonelada supera los $7,600. El valor de la tonelada. Y por supuesto, esto en la Argentina posee el 20% de la reserva mundial de litio. Sí. Y aparte, se la llama la región

hay una fuerza que se la juega y hace temblar a un ministerio, que por lo menos no la transfieran a actuar de oficio en un casamiento. Qué lindo ver el resultado de varios años de lucha. Si negocias con el gobierno, seguro te manda para... Acá esta murga nos va llevando también hacia otro lugar, con otra persona que ya nos va a traer ese seguimiento de medios que hace, y es Pablo Brambilla. Buenas noches, Pablo. ¿Qué dice? Muy buenas noches a todos. ¿Cómo andan? Bien, acá. Seguimos recibiéndote con la murga. Qué maravilla, espectacular. Bueno, entre la música, y acá hay unos aromas fascinantes, de esos que nos muestran cómo ya se va asomando el verano, ¿no? Ya, claro, extraordinario. Seguro. Ahí me imagino los distintos aromas de las flores, de los frutos, sí, de todo lo que hay ahí en Escobar. Así es, uh-huh. Pero bueno, bastante fresquito, Hoy sí, sí. Hoy sí. Bien, bueno, en fin, ahí estamos. Es curioso porque arrancamos el año con algunos problemas, ¿no? Y lo cerramos casi con algunas cuestiones similares. Fíjese, arrancamos el año, acuérdese, quedó muy lejos en el tiempo, pero Mauricio Macri es presidente de la Argentina desde, finales del año pasado. Uh-huh. Claro. ¿No es cierto? Y es curioso porque en estos días, en uno de los temas principales que ha abordado los medios masivos comerciales y estatales, han puesto en agenda, usted sabe cómo Donald Trump ha ganado las elecciones en Estados Unidos. Ajá. Y había palabras, usted sabe cómo son las palabras, los significados, los significantes, y me apareció la palabra grandeza. Ajá. Grandeza. Ajá. Grandeza. Entonces uno mete a indagar, mete a buscar, y entonces encontré que justamente Donald Trump había publicado en Estados Unidos un libro sobre cómo Estados Unidos debía recuperar su grandeza. Uh-huh. Uh-huh. Pero vio cómo es, uno dice, qué raro, esto me suena de algún lado. Y sí, el spot de cierre de Mauricio Macri de campaña, ajá, hablaba sobre justamente el mismo problema. No. Escuche el track número uno. Propongámonos algo más grande que ganar una elección. Propongámonos que a ningún argentino le falte nada. Estamos frente a un momento que nos pide dar lo mejor de nosotros mismos. Es el momento de mirarnos a los ojos y ver nuestra grandeza. Es el momento de aceptar y escuchar al que piensa distinto. Es el momento de aceptar nuestros errores y aprender de ellos. Es el momento de enfrentar los problemas y enfocarnos juntos en las soluciones. Es ahí donde la verdadera grandeza aparece. Es el momento de empezar a trabajar juntos. Por eso te pido hoy más que nunca que nos acompañes con tu voto. Este es el momento, es acá, es ahora. Vamos juntos. Mauricio Macri, presidente de la Nación. Cambiemos. Cambiemos. Cambiemos. Spot de cierre de campaña, el último que se hizo. Claro. Interesante porque justo en estos días, hace unos 20 días, arrancamos trabajando en el Enredando las Mañanas, uh-huh, ¿no? La cuestión de la xenofobia. Aquí había dado un cierto puntapié inicial este año Jorge Lanata, sí, ¿no es cierto?, en Periodismo para Todos. Uh-huh. Hace más o menos unos 20 días, y justamente a fines de la semana pasada, el senador Pichetto nos hablaba de la importancia de controlar a los inmigrantes. No a todos, sino a los de los países limítrofes. Claro. Porque un poco, tanto en el programa de La Nata como en lo que manifestaba Pichetto, es que justamente nos vienen a sacar los hospitales, las escuelas, las universidades, en fin, hay que controlarlos, porque uh-huh, afectan y dan números muy curiosos. El 4% de la población universitaria. Tremendo. El 4%. Sí, tremendo, imagínese. Y justamente, usted sabe que cómo es la política, ¿no? Los primeros que dieron muestra de cómo esto debía hacerse es el gobernador de la provincia de Chaco, Domingo Pepo. Uh-huh. Es interesante porque Chaco es una provincia gobernada por el Frente para la Victoria. Entonces uno empezó a mirar, qué raro, esto no viene de más atrás. Y sí, el problema de la xenofobia es una de esas cuestiones de continuidad entre un gobierno y el otro. Escuchemos, si le parece bien, un poquito algo del material que compartíamos el martes pasado en Enredando las Mañanas. Fantasías animadas de ayer y hoy presentan... He vuelto a pasear por mi barrio, recuerdo de una infancia pura, pero mi barrio ya no es el mismo, ahora hay gente de piel oscura, de piel oscura. Quiero al barrio como era antes, ¡ah! Saquen a los inmigrantes, ¡ah! Que crezcan plantas y pinos, ¡ah! No morochos de países vecinos, no morochos de países vecinos. ¿Cuánta miseria puede aguantar recibiendo migrantes pobres? Yo creo que uno de los problemas de Argentina es la cultura igualitaria, digamos. Una inmigración descontrolada. Vos que andás diciendo que hay mejores y peores. Vos que andás diciendo que se debe hacer. El narcotraficante, las principales villas de la Argentina están tomadas por peruanos. Y por argentinos, cómplices sí. De peruanos, porque no quiero tampoco discriminar. No, no, pero lo que digo. Que no habla de privilegios de una raza soberana superior. El problema es que nosotros siempre funcionamos como ajuste social de Bolivia. Es muy interesante. Y ajuste delictivo de Perú. Tienen que volver a su país de origen. Que estas personas sean deportadas inmediatamente al país y que no vuelvan a entrar nunca más. Eso es lo que hay que hacer. Y respecto a las declaraciones del secretario Sergio Berni, en realidad no han sido declaraciones ni discriminatorias, ni xenófobas, ni de ninguna naturaleza. Si ya empezamos con 7 delincuentes extranjeros colombianos que vienen a Argentina a delinquir. Discriminar, eso no está nada bien, ante los ojos de Dios todos somos iguales. En muchos casos vienen determinado tipo de ciudadanos que no registran antecedentes o que no están debidamente ponderados, ingresan a la República Argentina, promueven acciones delictivas. Y lo que corresponde es, en definitiva, cuando son ciudadanos extranjeros, se puede establecer los mecanismos de deportación de los mismos. Para que se dejen muchos de mentir, de decir todas las pavadas que dicen, que nuestras declaraciones son xenofóbicas. Hay ciudadanos colombianos que rompen puertas. Esa es su especialidad. Hay buenos ciudadanos colombianos también. Hay peruanos que hacen el tráfico de drogas en las villas. Hay paraguayos que ingresan marihuana. El esquema migrante que ha venido desde algunos países con perfiles delictivos es lo que estoy cuestionando. Cuando se atienden en los hospitales públicos, mire, todo el mes de noviembre está ocupado por ciudadanos paraguayos. ¿A dónde? El Hospital Rivadavia está ocupado por ciudadanos paraguayos en los turnos que tienen previstos en las operaciones predeterminadas. Ese Pichetto, que me parece, a mí me parece un tipo muy sensato. A mí no me pareció que fueron dichos discriminatorios o xenófobos, ni mucho menos. A veces nos sentimos culpables en Argentina de que nos interese el país. Es raro, ¿no? Por eso la convocatoria en Twitter era Argentina País Generoso. Así es como te ve. Cuando se atienden en los hospitales públicos, mire, todo el mes de noviembre está ocupado por ciudadanos paraguayos. Todos te dicen que sos... ¿Sabes cuántos extranjeros se atienden en salas, en hospitales de municipios de la provincia de Buenos Aires? 340.000. 340.000 extranjeros. El que va torturando al bicho, todos te dicen que eso. Hubo casi 13.000 estudiantes extranjeros en la Universidad de Buenos Aires. Son el 4,4% del total. Hay municipios, creo que Tigre o San Isidro, que tenés que mostrar el ABL de la ciudad, del distrito. Y si no, no te atienden. Eso a mí me parece mal. No me siento de ninguna manera sujeto a investigar por parte del INADI. Es realmente absurdo. A la injusticia y a tu codicia. No podemos seguir tan expuestos como sociedad a una inmigración descontrolada. Que me pase el mundo. Una inmigración descontrolada. Ahí escuchábamos las voces del senador Miguel Ángel Pichetto, sí. Pero también de Marcelo Longobardi, de Jorge Lanata, de Romina Mangel, de Maximiliano Montenegro. Pero también escuchábamos a Sergio Berni, ¿se acuerda del secretario de Seguridad? Sí, cómo no. Unforgettable. el que andaba tirando gendarmes arriba de los autos. Totalmente. Y por supuesto, el intendente de Resistencia, ex jefe de gabinete, Jorge Coqui Capitanich. A propósito, y por supuesto el presidente de la Nación. Totalmente. Es un detalle menor. Si le hubieran preguntado en la campaña a Macri sobre los inmigrantes, quizás no hubiéramos tenido respuestas tan distintas a las que estamos escuchando por otros días de horizontes lejanos, ¿verdad? Sí. Pero a nadie se le ocurrió este detallecito. Sin embargo, Macri hace mucho hincapié permanentemente, el presidente de la Nación, en hablar de los inmigrantes al momento de hablar del emprendedurismo. Sí, también palabras que están en la boca del actual presidente norteamericano. La idea de emprendedurismo, pero recurriendo a cierto pasado mítico, quiero decir, un pasado un poquito distorsionado, ¿no? Ajá. Porque en aquellos inmigrantes de los cuales habla el presidente de la Nación, aparentemente nunca fueron rechazados por este país. Uh-huh. Escuche esta vinculación entre inmigración y emprendedurismo. La verdad que compartir este momento con todos ustedes, que tiene esa energía abrumadora de ideas, de proyectos que se están impulsando en todo el país. Y yo digo que claramente en este país hay un gigantesco espíritu emprendedor. Nosotros venimos de nuestros abuelos, nuestros padres, y decidieron subirse un barco más de 30 días para emprender hacia un lugar que se llamaba América, hacer la América, ¿no? Y acá estamos todos nosotros, producto de esa iniciativa que tuvieron ellos. Y se fue radicando en distintos lugares del país, y tenemos una diversidad de pueblos, de religiones, como en pocos lugares del mundo. Y eso es lo que en algún lugar de todos nosotros está. Tenemos que aprovechar ese coraje, ese espíritu emprendedor que tuvieron nuestros abuelos y nuestros padres para nosotros potenciarlo. Emprender es una actitud frente a la vida. Emprender es emprender un kiosco, emprender un ONG para ocuparse de una cuestión social. Es una, insisto, es una forma de decir se puede. No nos tenemos que resignar, sino que las cosas se pueden transformar. Es atroz, sí. Es atroz. En fin, así habrá hecho la fortuna Franco, ¿no? Sí. Con un kiosco. Empezó con un kiosco. Es fuerte esta idea. Sí, hay algunos que empezaron con una ferretería en Sarandí, ¿no? Y te vio cómo terminaron. Pero son más o menos las mismas cosas, parece, sí, ¿no? Sí. Y por otra parte, esta definición de migrante, de migrante bueno y migrante malo, que de alguna manera nos acerca no a la xenofobia, sino al racismo. Totalmente. ¿No? Es decir, el que viene de Europa, no importa si es más rubio o menos rubio, pero viene de Europa, es recibido de una manera, y aquel que viene de acá nomás, y con color de piel, como decía Mickey Vainilla al principio, ¿no? Totalmente. Es otra totalmente. Cosa. Sí, me parece que con el tema de la xenofobia aparecen muchas cuestiones, ¿no? Por supuesto hay que mencionar la crisis del capitalismo, ¿no? Pero también la crisis del cambio de la modernidad hacia la posmodernidad, ¿no? Claro. Con esto quiero decir, es impresionante cómo se va distorsionando, cómo se va modificando aquellas cosas que se recuperan del pasado. La historia, en todo caso, es contada de modos muy raros, en particular por aquellos que ganan, claro, ¿no es cierto? Claro. Pero en principio siempre es bueno echarle la culpa a otros. Totalmente. Si están del otro lado de un muro, o si están en países limítrofes, mejor así. Sí. En este sentido, me parece que una vez más nos lleva la idea de xenofobia a volver a pensar esto del pasado, ¿no? Me parece que se vuelve importante. Ayer fue el Día de la Tradición, No me acordaba, claro. El Día de la Tradición que se conmemora, ajá, el Martín Fierro. Sí. Pero todos sabemos que un gaucho es aquel que va por espuelas caminando en los desfiles, ¿o no? Sí, ese es un gaucho. O en todo, insisto, ¿o no? Sí. Hay que preguntar, ¿no? Claro. Habría que ver que en todo caso era un gaucho por entonces, allá por el siglo XIX, ¿no? Sí. Beatriz Sarlo dijo en estos días, en distintos medios, que hay una similitud entre Macri y Trump, pero uno podría extenderlo en el tiempo para atrás, esta idea de que todos los presidentes son millonarios. Claro. Bueno, no es un detalle menor. No, no es un detalle menor, totalmente. Me parece que decía a comienzo de año, hablábamos de cómo Macri se vestía de gente común. Esta idea de gente común me parece que es importante porque no se visten como superhéroes, como gente que se las sabe todas, sino que hablan como el ciudadano común. Y ahí como aparece fuerte el marketing político, ¿no? Claro. El marketing político que detecta aquellas cosas que queremos escuchar como sociedad, quiero decir, ¿no? Y que luego son relevadas y puestas en los discursos de los presidentes, ¿eh? Y es curioso, otra de las cuestiones que se apuntaron fuerte es que Trump utilizó mucho las redes sociales en detrimento de los medios masivos habituales, comerciales y estatales, ¿no? Pero es interesante porque las redes sociales están aspirando a permanentemente, ¿no? Al menos hoy en día, a que los pensamientos que tenemos sean confirmados y reconfirmados por nuestras personas del entorno. Claro. Entonces no salimos de esa burbuja, ¿no es cierto?, que genera esta idea de las redes sociales, que permanentemente llama al impacto, que llama a los memes, que llama a la fotografía llamativa, ¿no? Mm. Y leemos el titular y ya está, y debe ser así. No lo confirmamos demasiado, ¿eh? Y en este sentido me parece que ha sido evidentemente un acierto, ¿eh?, la idea de trabajar con las redes sociales. Algo que Macri había hecho fuertemente, como se ha dicho reiteradamente, con la idea de los trolls. Mm-hmm. Exacto. Sí. ¿No es cierto? Sí, sí. Que lo hemos trabajado en otras oportunidades. Bueno, nada de todo esto que estoy diciendo debe ser así, porque escuche lo que dijo en el día de ayer la expresidenta de la Nación, Cristina Fernández. Ah. Fíjense lo que acaba de suceder en el país y en la economía más importante del mundo, señoras y señores. Acaba de ganar alguien que hace del proteccionismo de sus trabajadores, de sus empresas, una bandera. Porque, no engañarse, señores, en Estados Unidos ganó alguien que representa la crisis de la representación política producto de la aplicación de políticas neoliberales desde el consenso de Washington. Porque, más allá de los estereotipos, que nadie piense que el pueblo de los Estados Unidos ha votado como quieren hacerlo aparecer los más importantes medios de comunicación y hablan de no entender qué pasó, que cómo se puede votar una propuesta racista. No, lo que el pueblo de Estados Unidos está buscando es alguien que rompa con un establishment económico que lo único que les ha causado es pobreza, desalojos, pérdida de sus casas, pérdida de su trabajo. Eso es lo que pasó. Bueno, claramente Trump no pertenece a ese establishment económico. Claro, no sé qué noticia leyó. Claro. Bueno, sea, la gente es estúpida prácticamente. Sí, exacto. Bueno, humildemente, nosotros hablamos al mediodía y lo acabamos de poner en el aire con James Petras y tiene una mirada diferente a la de la señora Cristina Fernández de Kirchner. Bien, bueno, en fin, ahí está. El oyente, la oyenta después pensará por sí mismo. Exacto, ¿no? Exactamente. Pero me parece entonces, para cerrar con esta idea, me parece que la curiosidad es que las agendas y los modos de representación política coinciden. Y esto me parece interesante para notarlo. Cómo se maneja una agenda y de golpe gana un candidato como este en Estados Unidos. Uh-huh. Mucho se llamaba en alguna otra época colonialismo. Sí. Bueno, si le parece, cuando ustedes quieran y si coinciden, nos podemos ir con Capitán América de las pelotas. Impresionante. Muchas gracias, Pablo. Un abrazo. Un abrazo. Y nos vamos. Nosotros nos vamos porque ya está, el tiempo llegó. No se vayan porque ya llega Vivo y Desprolijo. Y tampoco mañana se pierdan parte de lo que va a ser la programación de la colectiva. Acá llevando la radio a la calle. Y también una actividad que va a haber más tarde acá en el segundo piso con Sonia Sánchez. Efectivamente, Sonia Sánchez. La industrialización de las víctimas. Sonia Sánchez y después va a estar Yesenia Benítez, cantante chilena. Exacto, nos quedó la peña de Compadre del Horizonte, pero seguramente algo de eso, Vivo y Desprolijo, nos va a traer. Muchas gracias por acompañarnos hasta aquí. Chao, hasta el viernes.